Es algo que aprendemos, hermanos, con los discípulos en esta escena que tenemos aquí, hermanos, en Mateo capítulo 26. Esta escena es muy importante porque es Jesús yendo a la cruz, Jesús yendo a la muerte, y antes de la muerte se nos presenta un poco del corazón de Jesús. Él va al monte del Getsemaní a orar con sus discípulos. Y mira lo que dice versículo 38. Entonces Jesús les dijo a Pedro, Juan y Jacobo, que son los dos hijos de Zebedeo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vemos cómo hay un pesar en el corazón de Cristo. El evangelista Mateo nos muestra que Jesús tenía emociones, que Jesús era un hombre 100%, así como Él era Dios 100%. Y Él expresa, ¿verdad? Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué era lo que ponía así al corazón de Jesús? Mira lo que Él oraba, versículo 39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, no sea como yo quiero, sino como tú. Muchas personas piensan que Jesús oraba que Dios le quitara el sufrimiento. Dios no está orando eso. La petición de Jesús es la parte final, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Lo que Jesús está orando es: Señor, que se haga tu voluntad. Y si es verdad, Él tenía este temor, este dolor por la copa. ¿Qué es la copa, hermanos? Apocalipsis, el libro de Apocalipsis nos revela que se habla de la copa de la ira de Dios. Hermanos, Jesús iba a la cruz, Él iba a beber la copa de la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios, hermanos? Por el pecado del mundo. Entonces, el saber que Él iba a ser separado de su Padre, y no solamente iba a ser separado, sino que su Padre iba a derramar la ira de Él por el pecado sobre su propio Hijo, hermanos. Y Jesús estaba angustiado hasta la muerte. Pero quiero que veamos, no voy a enfocar ahora en este aspecto, solo quería mencionarlo porque es importante. Quiero que veamos la actitud de los discípulos. Un poquito antes, hermanos, vamos a regresar. ¿Qué está pasando antes de esta escena, de esta oración? Versículo 30. Dice así: cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis. ¿Qué significa escandalizar? Se van a alejar, me van a dejar, se van a apartar de mí. Todos ustedes me van a abandonar, está diciendo, esta noche. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos te abandonen, ¿qué dijo él? Yo nunca te dejaré. Yo nunca me escandalizaré. Nunca te dejaré. No te voy a abandonar. Jesús le dijo: uy, Pedro, ¿tú crees que nunca me vas a abandonar? ¿Qué dice versículo 34? Léalo conmigo. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Jesús les dice: ¿tú crees que nunca me vas a dejar? Uy, Pedro, antes que amanezca, tres veces ya me habrás negado. Y dices, ¿verdad?, que no me vas a abandonar. ¿Qué dijo Pedro? Versículo 35: aunque me sea necesario morir contigo, ¿qué? No te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hermanos, ¿qué está pasando? Quiero que veamos el contexto de esto porque es importante. Pedro está usando palabras como: yo nunca te dejaré. O yo no te voy a dejar. Es más, yo nunca te negaré. Él está haciendo, hermanos, lo que nosotros hacemos cuando comenzamos un año. Él está haciendo buenos propósitos. Propósitos de bondad. Yo, Señor, yo nunca te voy a dejar. Señor, yo nunca te voy a abandonar. Señor, yo nunca te voy a negar. Señor, yo quiero ser un buen cristiano. Yo quiero ser un buen seguidor de Jesús. este año que comienza, y a veces decimos nosotros, mira, reconocemos que el año que pasó, híjoles, nos falló, nos faltó. Yo no me congregué como el Señor dice en su palabra, no dejando de congregarnos, híjoles, muchas veces yo no lo hice. Pero este año vamos a agarrar bien, ¿verdad?, del camino del Señor. Ah, mira, yo no leí mi Biblia como yo debía, ¿verdad? La verdad es que nada más la tenía ahí. De repente los domingos la tenía que quitar el polvo para ir a la iglesia porque casi ni la agarré. Hay una frase que dice, hay un aceite, una grasa especial, ¿verdad?, para sus Biblias, para que su Biblia siempre se mantenga nuevecita. ¿Sabe dónde está? En la palma de su mano, ¿verdad? Si usted toma esta Biblia todos los días, esta palabra todos los días, su Biblia se va a mantener siempre, mire, brillosa. Ah, pero hay que agarrarla. Y a veces, hermanos, hacemos buenos propósitos. Y Pedro lo hizo. Pedro hizo buenos propósitos. Yo nunca te voy a abandonar. Yo nunca te voy a negar. Pero ¿qué pasa más adelante, hermanos? Más adelante, Pedro mismo dice, versículo 35, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré, nunca te voy a negar. Él usa esas palabras. Él parecía muy resuelto, hermanos, con todas sus buenas intenciones. Sin embargo, cuando llegó la hora de la prueba, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Qué fue lo que sucedió con Pedro? Se descubrió, hermanos, lo débil que era su voluntad para llevar a cabo sus propósitos. Se descubrió que su voluntad realmente no era suficiente. Hermanos, nuestra buena intención no es suficiente. No basta con tener una buena intención. Hermanos, necesitamos otra cosa y hoy lo vamos a ver. Pedro descubrió que su voluntad era débil, aunque sus deseos estaban orientados correctamente. Sin embargo, había algo que Pedro necesitaba y que nosotros necesitamos para cumplir nuestros propósitos, para propósitos espirituales, no cualquier propósito, ¿verdad?, para este año nuevo. Hermanos, ¿qué pasó con Pedro más adelante, en los versículos siguientes? ¿Qué hizo Pedro? Él dijo, nunca te voy a negar. ¿Y qué pasó más adelante? ¿Recuerdan? Pedro estaba, versículo 69, sentado fuera en el patio y se acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él, ¿qué? Negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Versículo 71, saliendo él a la puerta, la vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. ¿Recuerdan? Jesús estaba condenado. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose por ahí, los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, lea conmigo, versículo 74. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces, Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ok, ¿qué pasó con Pedro? A ver, de repente estaba muy valiente él, ¿verdad? No, Señor, si todos te abandonan, yo aquí voy a estar bien firme. Nunca te voy a abandonar. No, Pedro, si hasta me vas a negar tres veces. Miren, Pedro tuvo la osadía de decirle a Jesús, no, Jesús, tú estás mal. No, no es cierto, Jesús, porque yo nunca te negaré. Es más, hasta yo podría morir por ti. ¿Y qué está haciendo unas horas más tarde? Ay, no, yo no sé, no sé de quién me habla. Hey, tú también eres de los seguidores de Jesús. Ya había sido condenado a muerte Jesús. Tres veces. Y la tercera dice la Biblia que maldijo. O sea, empezó a decir malas palabras para decir, mira, yo no soy cristiano. Mira, yo no soy de Cristo. Hermanos, ¿qué pasó con su propósito? Buen propósito. No lo pudo cumplir. Hermanos, porque no basta una buena intención. Necesitamos la gracia de Dios, hermanos, para cumplir esos propósitos en nuestra vida. Bueno, no hay ninguna clave secreta. La clave, ni una nueva revelación. La clave, hermanos, está en el versículo 41. ¿Qué dice versículo 41? Mateo 26. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Jesús llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan a esta escena del Getsemaní y les pidió que le ayudaran a orar. Ayúdenme aquí a orar. Y Jesús fue más adelante. Pero cuando Jesús, después de una hora al parecer, estaba orando, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero mira, mi petición es que no se haga mi voluntad. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y venía a ver a los que estaban orando con él. ¿Y cómo los encontró? Durmiendo. Durmiendo. Y les dice, versículo 40, así que no habéis podido velar conmigo una hora, ni una hora han podido estar conmigo en oración. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló, ¿cómo? Durmiendo. A sus discípulos les gustaba dormir, ¿verdad? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Ahí la traducción mejor es les está regañando, o sea, no duerman ni descansen. O sea, no es tiempo de dormir. Aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Hermanos, estamos en un momento tan importante y los discípulos, ¿qué hacían? Durmiendo. Hermanos, ¿está mal dormir? ¿Está mal descansar? No está mal. Todos necesitamos descanso, ¿verdad? Todos necesitamos dormir. Algunos usan el tiempo de la predicación, ya los veo, están así, miren. No, no es cierto. ¿Verdad? Todos necesitamos dormir, hermanos, pero es importante, hermanos, velar para las cosas espirituales. ¿Qué les dijo versículo 31? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Mira, Pedro, tú dices, yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré, yo nunca te voy a negar. Muy bien, qué bueno que tengas esas buenas intenciones, pero no las vas a poder cumplir si primero no pasas por esta etapa que se llama la oración. La oración. Hermanos, por muy buenas intenciones que usted tenga, sus propósitos no van a llegar a marzo o abril. Hermanos, ¿por qué? Porque necesitamos orar y velar. Y no solamente, hermanos, es hacer una oración. Señor, te pido este día que me ayudes a vencer mis pecados y mis luchas. Amén. Y ya nos vamos al trabajo. No, hermanos, es constantemente ir a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, ayúdame. Hermanos, la oración es una declaración de impotencia de nosotros. La oración, hermanos, no es para, algunos piensan, torcerle el brazo a Dios y que haga lo que yo quiero. No, Jesús nos enseña en esta escena cómo es la oración. No es que Dios haga lo que yo quiero, no, es que yo haga lo que Dios quiere. Él les dice, Señor, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, la oración es una declaración de impotencia. Es decirle, Señor, yo no puedo. Lo he intentado muchas veces. Luchar con el mismo pecado este año. Luchar con mi carácter. Yo no puedo. Mira, otra vez me vuelvo a enojar, vuelvo a guardar rencor, vuelvo a gritar, digo una mala palabra. Señor, lo he intentado. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos dicho, ya no lo voy a hacer? ¿Cuántas veces, hermanos, usted, hay cosas en nuestra vida con las que luchamos y que hemos dicho, ya no lo volveré a hacer nunca más? Y nos parecemos a Pedro. Nunca más. ¿Pero qué pasa otra vez más adelante? Lo volvemos a hacer. Porque, ¿qué nos falta, hermanos? Ir a Dios y decirle, Señor, yo no puedo. Señor, te necesito. Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el Espíritu a la verdad está dispuesto en nuestro corazón. Ya no queremos hacer lo incorrecto. Queremos agradar a Dios. Pero ¿cómo termina diciendo? Pero la carne es débil. La carne es débil. En su corazón Pedro había olvidado el terrible enemigo que se llama carne. Hermanos, a veces le echamos la culpa al diablo por todo. Ay, es que me está atacando el espíritu de la pereza. Ay, queremos echarlo fuera. Ah, no, es que escuché una vez a una persona que iba, llevaba a su hijo a la iglesia, que era bien tremendo, bien rebelde, y habló con el pastor. Ayúdeme, pastor, a sacarle el espíritu de la rebeldía. No le eche la culpa a los espíritus ni al diablo de todo. ¿Sabe quién tiene el culpable? ¿Sabe quién es el culpable? Nosotros. Es el problema de la carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Hermanos, tenga por seguro que desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, usted va a luchar. Su enemigo más grande no es el diablo. Sí, el diablo es nuestro enemigo, pero no es mi enemigo más grande. No es el mundo, voy a luchar contra el mundo, pero no es mi enemigo más grande, sino que somos nosotros, nuestro principal enemigo. Mi propio corazón, mi propia carne. Jesús les dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. La carne es débil. Usted cada día del año, hermanos, va a luchar contra usted mismo, contra su propia carne. Usted va a intentar leer su Biblia y orar. ¿Y sabe qué le va a decir su carne? Ay, tómate otros 15 minutos. Ay, apaga la alarma otros 5 minutos, ¿verdad? Ya después lees tu Biblia. Ay, no, ya se me hizo tarde, me voy al trabajo, voy a la escuela, no pude leer mi Biblia, no pude hacer. Ay, en la noche lo hago. Y en la noche, ya llegué bien cansado, ¿verdad? Vamos a ver la novela tantito, ahí. No, ya tengo mucho sueño. Mañana leo mi Biblia. Y así lo dejamos hasta el 31 de diciembre. Ay, este año sí voy a leer mi Biblia. Ay, ay, ay. ¿Qué está pasando, hermanos? Que no estamos recordando, que nuestro enemigo somos nosotros. No estamos luchando contra nosotros mismos. Hermanos, usted dice, ahora sí, estos días voy a ir a la iglesia, ahora sí me voy a congregar, ahora sí me voy a acercar al Señor, a la iglesia, a los hermanos, ¿verdad? ¿Y qué pasa el domingo? Híjoles, y alguien me llamó, que va a venir una visita, un familiar, que va a llegar alguien, que pasó algo en la casa, que no sé qué. Y hermanos, van a salir un montón de excusas para decir, no, hermano, pues no he podido venir porque pues esto y esto y esto y esto. Y usted puede tener una lista muy grande, pero ¿sabe qué? Todo está aquí. El espíritu está dispuesto. Sí, es bueno que usted quiera venir, pero la carne es débil. Hermano, usted va a querer, hermano, hacer varias cosas, pero su carne le va a decir, no, duérmete otro ratito. Quédate a descansar en casa. Hace mucho frío. Ay, mira, cayeron 3 gotitas. Está lloviendo, no vayas a la iglesia. Prende la televisión un rato. Revisa tu WhatsApp, tu Facebook. Después lees tu Biblia. Después vas a la iglesia. Hermanos, ¿qué pasa? Nuestra carne no quiere nada que tenga que ver con Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa se revela a todo lo que tenga que ver con Dios. Por eso cuando compartimos el Evangelio y las personas dicen, no, a mí no me interesan las cosas de Dios. No es raro, hermanos, es lo natural. A las personas no les interesa a Dios. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Como creyentes, como hijos de Dios, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración, hermanos, se convierte entonces en nuestra arma en contra de la tentación de dejar a Dios. La oración, hermanos, nos previene contra la tendencia de nuestra carne de deslizarse lejos de Dios. Recuerda lo que decía el salmista, Salmo 73, por poco se deslizaron mis pies. Casi se deslizaron mis pasos lejos de Dios, porque tuve envidia de los que hacen iniquidad, ¿verdad? Viendo la prosperidad de los inicuos, dice Salmo 73. Y él dice en el versículo 25, pero no es cierto, yo estaba engañado, casi me voy lejos de Dios. Y él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hermanos, pero usted nunca va a tener esos nuevos deseos si usted no busca a Dios en oración. La oración nos previene de deslizarnos lejos de los caminos del Señor y de sus propósitos para nuestra vida. Hermanos, velad y orad. La oración, decíamos, es una declaración de impotencia. Es decirle, Señor, yo no puedo. Yo necesito de tu poder. De hecho, ese es el pasaje. Vamos ahí nuevamente. Segunda a los Tesalonicenses, si lo tiene ahí en su hoja. Capítulo 1, versículo 11. Lo voy a ver también de la hoja. Por lo cual, dice, asimismo, ¿qué hace Pablo? Oramos, ve cómo la oración es importante para que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida. Por lo cual, asimismo, oramos para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. Hermanos, nuestra vida debe reflejar una vida digna de Dios, una vida recta, una vida justa, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, dice, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Hermanos, vemos la última frase, es la más importante, porque dice, cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe, ¿cómo? Con su poder. Hermanos, la oración no solamente es una declaración de impotencia, no es solamente es decir, Señor, yo no puedo, ayúdame. Hermanos, la oración también es una manera de confiar y de depender en el poder de Dios. Señor, necesito tu poder. Porque mire, usted va a hacer buenos propósitos, con buenas intenciones, pero ¿qué va a pasar? No los va a cumplir. Porque el mundo le va a decir, el poder está en ti, está en tu corazón. Tú puedes hacerlo, solo tienes que esforzarte, solo tienes que poner más empeño. El poder está en ti y la Biblia nos enseña, no, de hecho tú no puedes, porque la carne es ¿cómo? Es débil. La Biblia nos enseña, no, tú no puedes si no es por el poder de Dios. Hermanos, si usted no está confiando en el poder de Dios, y usted está solo confiando en su propia fuerza, no, yo voy a dejarlo. No, yo puedo dejar ese vicio, yo puedo dejar ese pecado, mira, yo puedo dejar esos malos hábitos, así porque yo puedo y si me lo propongo, lo logro. ¿En quién está confiando usted? En uno mismo. Está confiando en nuestro propio poder. Pero cuando yo doblo mis rodillas y le digo, Señor, yo no puedo. Yo quiero confiar en tu poder. Hermanos, cuando uno ora de esta manera, como lo está haciendo Pablo, ¿en quién estamos confiando? En Dios. ¿Y sabe qué sucede? Cuando uno ora de esta manera, Dios cumple todo propósito de bondad. No solamente sus propósitos de usted, sino los propósitos que Dios tiene para usted. Porque Dios tiene buenos propósitos también. Dios tiene buenos propósitos para este año, para usted. Dice la Biblia que la voluntad de Dios en Romanos capítulo 12 es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para su vida es buena, agradable y perfecta. Por eso dice propósito de bondad. Y toda obra de fe. Hermanos, que nuestra vida sea una vida de fe, que obra por fe, hermanos. Y todas esas acciones, todos esos buenos deseos, hermanos, se convierten en realidad. ¿Por qué? Porque no estoy confiando en mí mismo, en que yo puedo, sino que estoy confiando en el poder de Dios. Hermanos, la oración es tan importante. Es más que pedirle a Dios que me dé. Es una unión con Dios, donde yo reconozco mi incapacidad, que yo no puedo. Yo lo he intentado en mis fuerzas. Y Señor, la verdad, cada año hago los mismos propósitos. No puedo. Pero también es una manera de decirle al Señor, Señor, yo necesito tu poder. Tu poder, hermanos. Necesitamos una fuerza externa que nos ayude. Le ponía esta ilustración hace algún tiempo de ahí en Poza Rica, ¿verdad? Que es una ciudad petrolera. Y cuando hubo un auge petrolero, comenzaron a entrar empresas extranjeras. Y comenzaron a contratar al Schlumberger y todas esas empresas alemanas. ¿Por qué? Porque México no tiene la tecnología para extraer el petróleo. No tienen el equipo, el material. Y ellos tenían el petróleo ahí, pero se quedaban así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues con mis herramientas yo no puedo sacar el petróleo. ¿Qué necesitaban ellos? Una ayuda externa que viniera con tecnología avanzada, ¿verdad? Los alemanes y todos esos europeos empezaron a contratar gente y hubo muchas personas, ¿verdad? Por ahí Pancho estuvo trabajando también, ¿verdad? En una empresa petrolera. ¿Y cuántos, verdad, conocimos que trabajan para una compañía? ¿Qué eran esas compañías? Empresas extranjeras que venían a ayudarle a Pemex a sacar el petróleo porque Pemex no podía. Hermanos, asimismo nosotros, hermanos, tenemos buenas intenciones, pero no podemos cumplirlas. ¿Qué necesitamos? Una fuerza externa que venga y que me ayude a hacer lo que yo no puedo hacer. Así como esas empresas extranjeras tenían la tecnología para extraer el petróleo, hermanos, Dios tiene el poder a través de su Espíritu para ayudarle a usted a cumplir todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Qué propósito, hermano, tienen para este año nuevo? Yo le animo a evaluar su vida y hacer propósitos de bondad, propósitos espirituales. Siempre hacemos los mismos, ¿verdad? Bajar de peso, comer bien, y ser más saludable, y hacer ejercicio, y cosas así, ¿verdad? Pero que este año podamos hacer propósitos espirituales. Amar más a Dios, compartir su palabra, amar más su palabra, conocer más a Dios, buscarle más, congregarme para adorar. Hermanos, que todos esos propósitos puedan crecer en nuestro corazón, pero que no se queden en buenos propósitos, que no se cumplen. Podamos cada día, hermanos, velad y orad, porque mi espíritu sí quiere, pero mi carne no, mi carne es débil. Mi carne no quiere nada que tenga que ver con Dios. Hermanos, si queremos ver esos deseos cumplidos, esos propósitos en nuestra vida, hermanos, pónganlos en las manos de Dios en oración. Y dígale, Señor, yo no puedo, necesito tu poder. Mira, cuando Pablo estuvo enfermo, bueno, estuvo pasando por un aguijón en la carne que él llamaba, él dijo, mira, yo estuve orando a Dios 3 veces que lo quitara de mí. Pero el Señor me dijo, ¿recuerda lo que dice la Biblia ahí con el apóstol Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gozaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, que Pablo pidiendo, ¿verdad?, por un aguijón, por una lucha que él tenía. ¿Y cuál era la respuesta de Dios? Bástate mi... ¿Sabe qué significa eso? Mi gracia es suficiente. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando usted, hermano, lucha de rodillas en oración delante de Dios, diciendo, Señor, yo no puedo, Jesús nos dice, mi poder se perfecciona ahí, en la debilidad. ¿Quiere ver el poder de Dios obrando en su vida, hermanos? En todo propósito de bondad, necesitamos ser personas que oran, que doblan sus rodillas y reconocen, Señor, te necesito. Los buenos propósitos van a quedar en buenas intenciones si usted no pasa primero por la oración. Alguien dijo una vez que las batallas más grandes se ganan de rodillas. Hermanos, que el Señor nos ayude. Si hay un pecado en nuestra vida que hemos estado luchando este año, Señor, yo quiero vencer ese pecado. Muy bien, pero no basta con una buena intención. Hay que vivir buscando el poder de Dios, porque yo no puedo. Si usted hay un vicio en su vida, hay un hábito pecaminoso, y usted sabe que es incorrecto y lo quiere dejar, y este año usted dice, Señor, ya no más. No va a bastar con una buena intención. Usted tiene que estar de rodillas delante de Dios. Velad y orad. Si hay una lucha con mis pensamientos, ¿verdad? Si hay una lucha con mi boca, siempre grito cosas y me enojo bien rápido, ¿verdad? Lucho contra mi carne. ¿Qué tenemos que hacer? Este año, y usted se propone, ya no más. No va a bastar con una buena intención. Necesita velar y orar. Porque su carne sí, su espíritu sí quiere, pero su carne es débil. Pero si hay cualquier otra lucha en nuestra vida, y cualquier propósito que nosotros querramos hacer para este año, hermanos, que vivamos en la oración. Quiero invitarles a inclinar sus rostros para orar.